Y con esto termino el mini concierto. When the papa found out, he began to shout. We started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw. It was against the law. Ooh, the mama looked down and spit on the ground every time the name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Days to come and take me away, but the press let the story leak. And when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. ¡Qué buena percusión! ¡Ay, ay, ay! Y a ver si le atino, me dijeron que pusiera. ¿Cómo me la pidieron? Mira, ponete la de Camina como un dinosaurio. Una que empieza la cachaca, la cachaca. Bueno, yo me acuerdo de Camina el dinosaurio con el grupo que se llamaba Was. Esta tiene que ser. Era un buen video a lo Picapiedra. Camina, o mejor dicho, baila el dinosaurio. I want the dinosaur.

perreo y todo. Bueno, pero no hablemos. Saludos a Tony Saca, por cierto. Porque si hablo, ya no trabajo. Ya no trabajo de plano. No bueno, trabajo. Pero de todas maneras... En cibernético estás, ¿verdad? Sí, online. Y te añadieron una hora. Tengo 3 horas, sí, y estoy ahí, aunque vos no querrás, aparezco en cámara. Porque aunque yo no quiera, vos sabes que yo te quiero y te permito cualquier cantidad de cosas, Chente, me extraña. Tienes que soportar la dinastía Cibrián, la dinastía Chente Cibrián, la dinastía Quema Cibrián, la dinastía Gerardo, la dinastía Bronco. Va, está bueno. Y hablando de Bronco, ¿hay compromiso para este próximo jueves? Sí, fíjate que gracias a Dios ahí, vos sabés, nosotros no tocamos el seguido, pues es 2 o 3 veces al año, o una vez. Sé que viene Oktoberfest. Y otra vez voy a perdérmelos, porque si llego a la hora que me decís, ya nunca hay espacio. Sí, que tenés que ir, sí, que te vas desde hoy. Hay que madrugar, ¿verdad? Sí, por favor, Sergio. Vaya. Entonces es el jueves en Cisco. El 23, Oktoberfest, yo creo que es en el... ¿En Cisco? En el Oasis... Sí, Cervecer. En el Oasis Pilsen. Fíjate que es bien interesante esto porque... vos sabés, ahorita estabas hablando de... Si me lo permitís. Vos estabas hablando de lo que es las modas, lo que se impone. Y mire, a usted le va a gustar esto y punto y cállese. Pero fíjate que, por ejemplo, en la empresa... Las empresas son es difícil porque el rock es contradictorio. Toda la vida vos sabes que el rock ha sido contradictorio, va contra corriente. Pero mira, en la empresa, especialmente esta, la Constancia, que el señor que dirige todo este movimiento, don Sergio Guardado, que me equivoco porque yo creo que es Sergio Gallardo. Ajá. Él tiene mucha... hegemonía y se alegra y se empapa con nosotros, entonces por él es que estamos ahí. Bueno, yo me alegro mucho. Entonces, ¿el jueves a qué hora, Chente? A las 8 de la noche. 8 de la noche en Cisco. Cisco, en el Oasis Pilsen. Y fíjate que ahí vamos a estar 2 horas de música. Ah, vaya, bastante. Vos sabés, los temas emblemáticos. Sí, además de eso, fíjate que voy a aprovechar que platiqué con vos. Aprovecha, por favor. Para poner una canción que creo que no todo el mundo la tiene y que hay un oyente que me ha posteado, me ha comentado en el muro de Facebook que la ha querido oír y se me ha ido la vara y no la he puesto. Y ya como te tengo a vos, ya es un gran recordatorio y no hay excusa que no ponga la canción, ¿oíste? Mira, y le vas a explicar a la gente que la vara... Cuando tenés la vara es que no ha sido alcalde. ¿Ah? No. No ha sido edil. No he sido edil todavía. Un día de estos me animo, ¿viste? Pero no sé si por Antiguo Cuscatlán o por San Salvador, voy a decidirlo. Eso es lo que me tiene y creo que por lo menos un periodo más me va a tomar decidirlo, ¿viste? Lo primero que tenés que medir es cuál va a ser tu contrincante. No importa quién, yo sé que con tu apoyo te voy a nombrar... ¿A ti querés, vamos? Sí, jefe de campaña, o te meto ahí, yo creo que arrasamos, ¿oíste? Como... Claro que sí. Vaya, pues, cuídate, Chente. Jueves, 8 de la noche. Un gran gusto oírte, saludarte, viejito, te vi anoche. Cuídate un montón. Y ahí te voy a dar las direcciones. Fanpage Bronco. Ah, vaya. Me pueden mandar todo eso. Fanpage Bronco. Así se llama. O Chente Cibrián. Vaya, pues. El otro es @Twitter Chente Cibrián. Arroba Chente Cibrián en Twitter. Ese es para Fanpage. Va, ok. Y el Twitter. Vaya pues. Que fíjate que el otro sí se topó. Ya ves, vamos bien, Chente, vamos bien. Cuídate pues. Voy, 23, jueves 23, Sergio. Ok, hecho. 8 de la noche. Vaya pues. Y entonces aquí tengo la canción que desde hace días me la han estado pidiendo. Bronco, jueves. En Cisco, como parte del Oktoberfest. Y aquí Chente y Bronco, no somos diferentes. También soy tu amigo, amigo de los demás. Las mariposas, el cielo azul y el mar. bailar en mi pecho, mi corazón palpitar. Bailar en mi pecho, mi corazón palpitar. Por eso somos diferentes. No, no somos diferentes. Tú preguntas por qué somos diferentes. No, no, no somos diferentes. No quiero que me compadezcas. Me ofrezca yo puedo ir hacia adelante a donde tú vas, yo puedo ir hacia adelante a donde tú vas. Abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos, abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos, adelante con la humanidad. Quiero que me compadezcas, tu mano quiero que me ofrezcas. Yo puedo ir hacia adelante, a donde tú vas. Yo puedo ir hacia adelante, a donde tú vas. Abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos, abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos, adelante con la humanidad. Gente cantando, gente Cibrián cantando, no somos diferentes. Algo de lo que no van a cantar este jueves, porque creo que no la tienen preparada. Sin embargo, van a cantar todo su repertorio. La que más nos gusta, la de Soy el vendedor de sueños. Nos encanta, esa va a estar. Recuerden, jueves en CIFCO, en el Oasis Cervecero, terminando el Oktoberfest. A ver, jueves dije ya, ¿verdad? Sí, dije 8 de la noche, sí, porque si no después este viejo loco me va a jalar las orejas. Estaba viendo aquí entre mis apuntes y me daba cuenta que por estos días, es increíble, pero nada que ver porque en las carteleras de popularidad, el long play, el álbum del Sargento Pimienta, estaba en el segundo lugar. ¿Y saben por qué? Porque había uno que no tenía nada que ver con la música de ese calibre, que evitaba que el Sargento Pimienta llegara al primer lugar. ¿Qué cuál era? La banda sonora de The Sound of Music. Rain me fall so lucky. Oh, let's see if I can make it easier. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a

Stepping outside, she is free. She. We gave her most of our lives. Is leaving. Sacrificed most of our lives. Oh. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many. Me tengo que apurar que tengo un montón de cosas que hacer y ya me va a quedar poco tiempo. Con el perdón de ustedes, hasta California, estoy mandando un abrazo tropical porque mañana Jemima Sea, una de nuestras oyentes desde hace como 20 años, estará cumpliendo años. Ahí va, con chonguita, amarilla y azul, mis colores favoritos. Claro, son los colores de los Lakers. Come to me softly. That's what I'm gonna tell you. How much I love you. With God all in my lips. Oh no, no, no, no, no, no, no, no, oh no, baby. But all of my heart. Kiss my lips gently. Slowly awaken to you, 'cause that's when I'm gonna tell you how much I love you. With God all in my lips. Oh no, my darling. Oh no, baby. Oh no, no, no. But with all of my. Come to me softly, ven, acércate a mí, suavemente, despacito. Esto es parte de la generación 83-87, Universidad Tecnológica. El grupo se llama Nautec y tengo el gusto de tener aquí a Sonia de Guzmán. El que usted guste, cualquiera, el que tenga más cerca, vaya, ese mero. Hola Sonia. Hola Sergio, buenos días. Muchas gracias por permitirnos el espacio, ¿verdad?, por permitirnos estar acá, y siempre el micrófono está de malcriado, perdón, el micrófono, el teléfono, sí, sos, que bueno. me llaman y me llaman, pero bueno, gracias por el espacio, por la gran oportunidad que tuvimos anoche en compartir contigo Variedad del 6, qué buena onda, perdón, éxito musical. Mira, eso te pasa por no concentrarte, no. Y estar pensando en el teléfono, sí. Es lo que le pasa a un amigo que cuando va al programa empieza a mensajear. Ah, y ya. Entonces le dicen, te toca tu canción, y se queda en blanco porque está mensajeando. No, es que mira, o sea, deja que el manager se haya ido con el teléfono, olvídate del teléfono. Voy a hacer como hacen en Viva la Mañana, que te ponen un letrero, apaguen todo. Sí, de verdad. Sí, porque sos capaz de que sos de las que atendés el teléfono cuando estás en misa. No, por gusto. Ah, va, ok, entonces hoy ya concentrémonos. Hoy sí, de verdad que, mira, contenta, como te decía, por lo que pasamos. Por haber estado en Variedades del 6. Sí. No. Bye. Con éxitos musicales, por favor. Qué noche más bella. Muchas gracias, de verdad. No te imaginas cómo... No me lo imagino, porque si me cambiaste el nombre del programa, me imagino que fue así poco memorable. No, por favor, nada que ver. Mira, emocionante. Yo me sentía la mujer única, exclusiva, de verdad. Una gran oportunidad. Para nosotros los artistas, como te decía anoche, para ustedes es normal que lo estén haciendo a cada rato en la televisión. Para nosotros no, es un verdadero privilegio que nos abran los espacios. Como te mencionaba ayer, y con honor decirles que ustedes son los grandes monstruos de la música buena en El Salvador. Fíjate que cuando me dijiste eso, por poco te hago una cara. Digo una cara porque me acordé de que una vez estaba entrevistando a Rafael. Sí. Y entonces le digo, bueno, y hoy tengo el gusto de presentarles a todos a ustedes al monstruo de Linares. Y entonces en eso volteo a ver y estaba el Rafael haciendo unas caras así de monstruo. Y yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Te ha dado un ataque? No estás diciendo que soy monstruo. Pues por poco te lo hago ayer, pero me dio vergüenza. No, yo con el respeto y verdaderamente... No encuentro una palabra que pueda magnificar. No, mira, no encontré, porque eso de que me estés adulando no me llega. ¿Y entonces, por qué vos? Mejor, pues sí, no, mejor vamos al mandado y al grano. Al grano. Fíjate para que dejes de estar cuando me empiezan a adular, digo, esta algo quiere. No, ¿qué onda, va? ¿Qué esta quiere? Algo quiere. Sin embargo, no, ya lo conseguiste. Yo ayer te dije. Mira, qué feo suena eso, y ahí está tu marido. Sí, no, nada que ver. La noche te dije. No, en la televisión te hablé de mi proyecto precioso. Y no es adulación, es el respeto que te ha ganado y por el trabajo que has hecho, igual que nosotros como grupo Nautec, que hemos trabajado por más de 31 años, hemos estado tratando de hacer música. Pero ahora el proyecto, vamos a ver que tenemos que sacar a tu marido. Sí, de aquí, sí, por favor, out, niños, estamos sí, al aire. Por el teléfono. Entonces, vamos a hablar de un proyecto que no es de Nautec. No, fíjate que no, ya este proyecto es como solista. Pues yo tuve la oportunidad de conocer a un gran señor venezolano, un gran poeta, y cuando lo escuché verdaderamente con la palabra completa me apantalló con qué talento este señor puede con una facilidad hacer poesía. Entonces cuando yo lo escucho en un proyecto que también me invita mi amiga Alicia Herrera Rebollo presentando su libro de poesías que él se lo había editado, pues él ahí nos juntamos, yo fui a cantar a la presentación del libro de Alicia, ahí lo conozco a él. Luego, pues acuérdate, hay cosas que Dios las une, francamente. Me invita él a otro evento donde él iba a presentar su obra y una exposición de pintura, y yo le colaboré en la canción. Y ahí, pues donde hicimos el pequeño ejercicio de hacer canto y poesía, yo hacía un verso y luego él en poesía de las de él, hacía lo de él. Fue así como nace este proyecto que se llama Entre Canto y Poesía, 10 temas preciosos que vamos a presentar el día sábado próximo en el Teatro Nacional a las 3 de la tarde, entrada completamente gratis. El sábado próximo a sí, las 25, 3 de la tarde, si no me equivoco, allá en el Teatro Nacional. Sí, claro. Lindo escenario. Precioso. De verdad los invito, va a ser algo muy especial. Y pues me gustaría que escucharan uno de los temas, el que estamos promocionando nosotros, se llama Bésame Mucho, pero todos son temas conocidos, han sido hit de todos los tiempos de diferentes artistas, y tenemos a Daniela Romo, Ricardo Montaner, Andrea Bocelli. Ah, entonces agarran la música y a la música le meten poemita, así es la cosa. Sí, el verso de la canción original, ¿verdad? Uh-huh. El segundo es un poema. Y ese trabajo que consta de 10 canciones, ¿sí?, va a ser escuchado entero ese día. Completamente entero, sí. Además vamos a tener participaciones de otros temas, ¿verdad? Canciones completas, para que no se vuelva muy monótono. Y vamos a tener la participación de Nautec Segunda Generación. Va a haber, si Dios lo permite, una bailarina ahí para que pueda ella manifestar su danza en lo que nosotros estamos interpretando los temas. Bueno, vamos a poner algo de lo que podían escuchar, y creo que este es el tema que más te gusta. El 2, sí. Sí, me fascina. Vaya, pues, ahí va. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. De ti solo quiero un beso, un humilde y mísero beso, para este trovador que se ilusionó con tus ojos, con tu voz y tu ternura. Un beso tierno y muy sensual en medio de mis labios. Es lo único que pide este poeta. Un poeta que quiso imaginar una noche de amor que se convertiría en eterna. Bésame, bésame mucho. Beso para este ser que te siente y con cada encuentro vibra de profundo deseo de concatenar sus versos con tus besos en muchas noches de poesía, ardores y silencios. Eso que desea llegar muy adentro, allá donde queda tu infierno, ese fuego fatuo, donde se incineran los recuerdos, donde se vuelven cenizas todos los sufrimientos. Se convirtió en amanecer. Solo en ti estuve pensando, mientras se mecían tus ansiedades y las mías. Y yo imaginaba el primer beso, la virginidad de nuestro encuentro, entregándola, como se entrega celosamente entre las manos la perla oculta de tu vientre, bendiciendo nuestros cuerpos. Un beso para no olvidar que he nacido para ti, que solo tu piel puede consolarme, que una caricia tuya es para bendecir tus manos. Mira qué bonito está. Sí. Y esa es una de las 10 canciones. Canciones preciosas. Cada vez me enamoro de. ¿Cómo de se llama él? El poeta. Sí. Se llama Don Freddy Pacheco. Bueno, vamos a hacer un paréntesis también aquí. Voy a aprovechar para matar a dos pájaros de un solo tiro, porque me acaba de llamar alguien así emocionadísimo. Mira, quiero decirte que mañana es un día especial porque es el Día de la Cultura en Cuba. Y mandemos saludos, vaya, mandamos saludos ya. Y quiero, y me dice, a ver, ¿cuándo hay un Día de la Cultura aquí? Pues no es oficial, pero el próximo sábado va a haber una oportunidad para tener un baño de cultura en el Teatro Nacional. La entrada es gratis a las 3 de la tarde, en donde van a poder ustedes conocer el nuevo trabajo de Sonia Nautec. Exacto. Ajá. Con un poeta venezolano, 10 temas, uno de los cuales acabamos de escuchar, y antes de que te vayas, me vas a recomendar otro más para despedirnos. Veamos el número 8. El número 8. Vaya pues, entonces el número 8 es otra de, como tú dices, de las canciones ya conocidas. Sí, todos son éxitos. Todos son éxitos y... Y toda esa música de 1900 ayer, ¿verdad? Sí. Sí, pues te vine a pedir asesoría, por favor. Y te quiero voy a contar, hacer el amor esta noche. Vale. Voy a contar que todo lo que se va a colectar de la venta de este disco es con un propósito lindo. Cuando yo vi a este gran caballero de la poesía, hombre, dije, ¿y por qué no lo podemos hacer acá? Y él en verdad es el presidente de la Asociación de Poetas del Mundo, filial El Salvador. Don Freddy colabora con muchos poetas editándole sus libros. Y así hay tantos jóvenes que quieren y son deseosos de poder cambiar esos paradigmas que nosotros hacemos de que aquí solo hay problemas. No, no, no, señores, es mentira. Aquí si nosotros decidimos hacer las cosas bien, las vamos a hacer. Y saquemos y potenciemos lo bueno de El Salvador, y dentro de eso está este proyecto, que saquémosle el talento a los jóvenes. Y todo lo que se colecte va a tener un valor simbólico, el disco de $10, y se va a colectar para poder editar y que los jóvenes tengan una base, ¿verdad?, para que puedan editar sus libros. Eso es lo que pretendemos, de hacer más grande El Salvador, de potenciar el talento, quizá no solo jóvenes, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que quiero es abrir el espacio para que cada quien demuestre su talento, ya sea grande, de edad media o jovencitos, porque tuve una experiencia. Fíjate que yo colaboro en el asilo San Vicente de Paul y estuve una vez con mi familia en... el asilo Sara Saldívar. Y cuando te das cuenta que los abuelitos ahí te sorprenden con cada talento, y dentro de ellos estaban poetas. O sea, quiero decir que en este proyecto, ya sean grandes, de edad media o jovencitos, la edad no importa. Experiencia, exacto, y la voluntad que tengan de sacar sus talentos. Aquí es donde podemos apoyar a este proyecto grande, el gran poeta venezolano Freddy Pacheco y su servidora Sonia Nautec. Estamos para compartir eso, este bonito proyecto que se llama Entre Canto y Poesía. Quiero hacer el amor esta noche, antes que sean cristales las palabras, antes que los besos tengan sabor a despedida, antes que tu mirada y la mía se pierdan en las brumas de la nada. Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Entre tú y yo, nada que no sepa la luna, nada que haga llorar al universo, nada que entienda mi alma, nada que no erice tu piel. Todo lo que bendiga nuestras auroras, todo lo que encienda ese volcán, todo lo que apacigüe mis ganas de amor, entre tú y yo. Mira que tus manos en las palpitaciones de tu vientre, de tu pecho, de tu piel, y siente cómo se retuercen, cómo desbordan el grito, los latidos, los humedales en busca de mi amor. Entre tú y yo, nada queda entre la luz y las sombras que pueda separarnos. entre tú y yo es urgente el silencio de jilgueros, violines y juglares. Que solo se escuchen respiraciones desbocadas, el fragor de una batalla, siseo serpentino de mi sexo penetrando tus cavidades. Entre tú y yo, solo locuras y tempestades, solo muriendo ahogado en tus manglares. Mira que Enamórate de mí, parte del álbum, el trabajo que se llama Canto y Poesía de Sonia Nautec. Por favor, ajá. Si es un sueño mío. Y que será presentada este próximo sábado a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional. Hay alguien que me dice que va a hacer obras sociales los sábados y regresa tarde de Chalate a las 6 de la tarde, que cómo puede hacer para conseguir el disco para comprarlo y cooperar con este proyecto. Uh-huh. Fíjate que igual, mi nombre es Sonia de Guzmán y mi celular 7714-9003. Usted hábleme y yo le voy a agradecer mucho que usted colabore con este proyecto. De hecho, igual andamos buscando patrocinadores, quien se quiera involucrar con este proyecto sería bueno, porque estamos en la edición y en la producción del disco. Mira, este es un corre-corre. 7714-9003. Ok. Entonces, y ahí me llaman y nos ponemos de acuerdo, igual nos vemos, yo se lo entrego, se lo autografiamos con este gran poeta venezolano y de verdad te lo digo, salvadoreño, porque ya don Freddy tiene un poquito más de 12 años de estar en El Salvador. Ya ni el acento tiene. ¿Verdad que no? No, para pero nada. Mira, que una voz espectacular, muy de bien, verdad, y es un señor, un caballero, de verdad que con un talento que a mí me deja muy sorprendida y yo dije, ¿y cómo voy a dejar pasar esto? No puede ser. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer historia en la música y ahora con la poesía. Y qué bueno que Dios me permitió hacerlo y de verdad, te digo, agradezco mucho a mi patrocinador, que es mi esposo, que él creyó en mí y me está apoyando en este proyecto. Bueno, y qué bueno, porque si la familia de uno no lo apoya, entonces ¿quién? Aquí están mis hijos, mi esposo, mis amigos, y estamos trabajando duro para hacer un cambio en la música y dejar historia a través de la música. Lo hemos venido haciendo como Nautec por 31 años y representando dignamente siempre a nuestra Universidad Tecnológica, de la cual me siento sumamente orgullosa. Saludos entonces también a Mauricio. A Mauricio chiquito y a Mauricio grande, mi rector precioso. Y mi nuevo rector, el ingeniero Nelson Zárate. Yo orgullosa de siempre formar parte de mi universidad, que te quiero comentar que uno de los honores y privilegios más grandes para el Grupo Nautec es que se nos haya encomendado la composición e interpretación de nuestro himno de la Universidad Tecnológica. Es uno de los honores más grandes como Grupo Nautec que tenemos. Así que lo que usted escuche en himno de la Universidad Tecnológica es Nautec. Composición de Nautec e interpretación de Nautec. Yo te digo, ha habido otra interpretación del gran tenor Roberto Ayala, pero ambos hemos tratado de honrar a nuestra universidad. Yo contenta de siempre formar parte de mi Universidad Tecnológica a través de la música y siempre dejando huella en las cosas buenas que sí podemos hacer. Y ahí me alegro, porque después de ese comercial ya tengo derecho a la matrícula para una beca. Muchas gracias, Sonia, muy gracias amable ti, de tu Sergio, parte. Te cuídate quiero. Bastante y suerte, éxito en este proyecto. Próximo sábado, 3 de la tarde, Teatro Nacional. Nacional. Y gratis la entrada. Sobre todo, y muchas gracias a Cultura del Salvador, como decía el amigo, que si hay cultura acá, sí señor, sí hay. Y esta es una muestra grande, gracias a don Tito Murcia, el nuevo director de Teatro Nacional, por abrirme las puertas y creer en nosotros y estar siempre disponibles, porque en El Salvador sí se pueden hacer las cosas bien cuando nosotros lo decidamos. Esta es una muestra, apóyenos para seguir colaborando con la gente de la poesía y que sobresalgamos en lo bueno. Gracias, Sergio. Dios te bendiga. Gracias a ti, Sonia. ¿Ya tienes tu lista de productos para el cuidado de tu rostro y maquillaje? CoverGirl y Olay traen para ti el Makeup Party. Una fiesta de novedades y color con muchas sorpresas. Encuentra todo lo que necesitas para verte y sentirte bella en el Makeup Party. De bella, libre, natural, CoverGirl y Olay, tu máxima belleza. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete abunde, paquete abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete abunde, por solo 25 centavos. Activa tu paquete de mensajes ilimitados a Digicel al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. En Telepizza, disfruta del sabor gigante a un precio pequeño. Pizza gigante de jamón a solo $4.99. Comparte los momentos de familia y amigos con Telepizza. Encuéntrala en Pollo Campero, válido para llevar. Por fin llegó la gran venta arcoíris de Sanborns. Ven y encuentra descuentos hasta del 70% marcados en etiquetas de colores. Cada color es un descuento. Válido al 20 de octubre. Consulta departamentos, marcas, modelos y títulos participantes. Yo amo a Tecla. Yo amo a Tecla. Yo mi día lo comienzo corriendo en el Café Talón. Ay, que nosotros sí nos echamos la mano. En mi ciudad me sobran lugares para disfrutar. Ah, no, hombre, si vos sos tecleño, sos mi hermano. Yo soy tecleño y llevo a Santa Tecla aquí en el corazón. Tenemos el corazón en Tecla. Plaza Merliot. Tenemos 20 años. Tenemos de todo. Yo amo a Tecla. Thank you. know you're out there somewhere. If we don't get our thing together, Big Brother will be watching us. He ain't gonna get me. Are you gonna let him get you? He'll never get me. He'll never get me, no. Big Brother's coming. No, he'll never get me. Hey Big Brother del grupo Tierra Rara. Bueno, bueno, bueno. Ya como que me están a punto de poner la escoba detrás de la puerta, pero aún así todavía tenemos chancecito. Todavía le queda un par de cancioncitas al turno. Vamos a ver qué podemos poner de lo que tengo aquí atrasadito. Tengo algo de los ay Dios, en el año de 1967, precisamente en este día, el grupo de los Bee Gees llegaban a las carteleras de popularidad y tenían un número uno con una canción que creo que es de las canciones más aburridas de ellos. Por eso sí, definitivamente. Esta, miren, ¿se acuerdan? La cantaba muy bien. Creo que la grabó el grupo The Black Cats con Juan Ramón Crespo. Creo. I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. Y esta también es de esa época. The preacher talked with me and he smiled. Said, come and walk with me. Come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone. But you ain't got a dime. There's no time for the fool. I just gotta get a message to you. Hold on, hold on. One more hour and my life will be through. Hold on, hold on. If I broke her heart, then won't you tell her I'm sorry? And for once in my life, I'm alone. And I gotta let her know, just in time before I go. Well, I laugh, but that is

jueves 8 de la noche, reitero. Y también, ya que estamos en época de reuniones de promoción, envío saludo a la promoción XX. Los Pericos del 75 van a tener reunión, les recuerdo, próximo sábado 25 a mediodía en el Mesón de Goya. Y me dijeron que para ponerles a tono, que le pusiera un himno, por lo menos un minuto les voy a poner porque ya no me queda más. Recuerdo, promoción XX75 en Mesón de Goya este sábado próximo. Mediodía la hora. Bueno, Dios, así. Nos vemos. Him. Próximo domingo. Una vez más con 1900 ayer. Nos vemos y nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. Bye. So long, farewell, auf Wiedersehen. Chao.